sueños. Sean bienvenidos a un lugar alejado de este mundo en que vivimos, el teatro de los sueños. Sean bienvenidos a un lugar donde se mezcla lo real y lo ficticio, el teatro de los sueños. Sean bienvenidos a un lugar alejado de este mundo en que vivimos, el teatro de los sueños. Sean bienvenidos a un lugar donde se mezcla lo real y lo ficticio. El teatro de los sueños es un lugar idílico, alejado de ladrones, estafadores, políticos. Aquí no manda nadie y nadie pasa hambre. Todos tienen techo digno y nadie duerme en la calle. No existe el dinero, tampoco existe Dios. Nadie pisa al prójimo, en el teatro no. Aquí se vive bien, se rinde culto al cine, desde Seven a Star Wars. Alucinen, en este lugar se llevan las capuchas. No hay curas, nadie tiene una vida dura, pero será mejor si luchan. Los sabios hablan en los parques y los canis escuchan. Los programas del corazón son de literatura. El bálsamo de este mundo es la lectura. Guantánamo solo es un cuento para no dormir. Los fármacos se reparten entre los que piden ayuda, y los vástagos de Dios ya no quieren salir. No hay comida adulterada ni noticias censuradas. Hay caras largas pero no mujeres maltratadas. La ambición no lleva a la traición, hay mentes áridas, hay lágrimas cálidas, pero no de dolor. El teatro de los sueños, sean bienvenidos a un lugar alejado de este mundo en que vivimos. El teatro de los sueños, sean bienvenidos a un lugar donde se mezcla lo real y lo ficticio. El teatro de los sueños, sean bienvenidos a un lugar alejado de este mundo en que vivimos. El teatro de los sueños, sean bienvenidos a un lugar donde se mezcla lo real y lo ficticio. En el colegio no se aprenden matemáticas, se enseña a no ver diferente a los de África. El colegio es divertido y se hacen juegos. Hay una asignatura que es para elevar el ego. No existe el bullying, ponen pelis constructivas. Saben que cada alumno tiene una sola vida, por eso no se juega con su educación. Aquí hay un lema: si el futuro es crudo, hagamos un presente mejor. Todos se respetan y prestan atención. Cada día suena y un lever walk alone. No hay envidia, ni desidia, ni codicia. Los padres dejan ver a sus hijos padre de familia. No hay sogas, ni losas, ni cosas horrorosas. Ni dogmas, ni normas, ni bombas de Hiroshima. Babosas no acosan a mujeres hermosas. Dos notas con un posca, tu corazón animan. El graffiti está considerado arte y sus 33 se exponen en Louvre, al lado de Monet. No hay armas ni tanques, tampoco hay guerras. Nadie se preocupa por con qué sexo te acuestas. Se permite la eutanasia, al igual que los abortos. Tus sueños acaban donde empiezan los del otro. Esa es la única regla de este lugar. Entre ángeles sin cárceles está la libertad. No hay fobias, tampoco hay pedófilos. No hay sucesos necrológicos ni adictos a narcóticos. Si estás tenso, cierra los ojos y adéntrate. Atrévete a pasar al teatro de los sueños. El teatro de los sueños, sean bienvenidos a un lugar alejado de este mundo en que vivimos. El teatro de los sueños, sean bienvenidos a un lugar donde se mezcla lo real y lo ficticio. El teatro de los sueños, sean bienvenidos a un lugar alejado de este mundo en que vivimos. El teatro de los sueños, sean bienvenidos a un lugar donde se mezcla lo real y lo ficticio. We'll be right back.